Entre los capítulos 1 a 39 y 40 a 66, ambas secciones se utilizan con frecuencia las mismas figuras retóricas, como la de una mujer con dolores de parto y un camino o una calzada. También se hace referencia a Sión repetidamente, 29 veces en los capítulos 1 a 39 y 18 en los capítulos de 40 a 66. De hecho, en Isaías se menciona a Sión en más ocasiones que en cualquier otro libro de la Biblia. Tales pruebas, según The International Standard Bible Encyclopedia, imprimen al libro una individualidad, ya no uno, dos, tres y cuatro autores, sino una individualidad que sería difícil de explicar si hubiera tenido dos o tres o más escritores. La principal prueba de que Isaías fue obra de un solo escritor se encuentra en otros libros inspirados. Las escrituras griegas cristianas, estas indican claramente que los cristianos del siglo I creían que el profeta había compuesto la totalidad del libro. Lucas, por ejemplo, habla de un funcionario etíope que estaba leyendo parte de lo que ahora constituye el capítulo 53, el cual, según los críticos modernos, se debe a la pluma del deutero Isaías. Sin embargo, Lucas dice que el etíope leía en voz alta al profeta Isaías, no al autor del deutero, ni del tercero, sino al profeta Isaías. Otro ejemplo lo hallamos en el evangelista Mateo, quien explica que el ministerio de Juan el Bautista cumplió las palabras proféticas que ahora leemos en Isaías 43. Mateo identificó al escritor sencillamente como Isaías el profeta. En otra ocasión, Jesús tomó un rollo y leyó las palabras que actualmente aparecen en Isaías 61, 1 y 2. Lucas indica que sus relatos se le dio el rollo del profeta Isaías. En su carta a los Romanos, Pablo cita tanto las primeras secciones como las últimas del libro profético, y en ningún momento da a entender siquiera que no las haya redactado una misma persona, Isaías. Romanos 16, 20 y 15, 12. Es obvio que los cristianos del primer siglo no creían que el libro de Isaías fuera obra de dos, tres o más escritores. Vemos también el testimonio de los rollos del Mar Muerto. Muchos de estos documentos antiguos son anteriores a Jesucristo. El manuscrito conocido como el rollo de Isaías, que data del siglo II antes de Cristo, en este documento antiguo, aunque está cosido precisamente en este punto, lo que ahora conocemos como el capítulo 40 empieza en la última línea de una columna y la oración inicial concluye en la columna siguiente. Está claro que el copista no tenía conocimiento de que en este punto del libro hubiese un supuesto cambio de escritor o de división. Examinemos el testimonio del historiador judío del siglo I, de lo que le estaba diciendo, Flavio Josefo. Este no solo señala que las profecías de Isaías acerca de Ciro se escribieron en el siglo VIII antes de Cristo, sino también aquel monarca estaba al tanto de su contenido. Ciro conoció esto al leer el libro en que Isaías emitió profecías relativas a él y que su autor había llegado 210 años antes, escribe Josefo. Según él, es posible que el conocimiento de tales profecías incluso haya contribuido a la buena disposición de Ciro para enviar a los judíos de regreso a su patria, pues señala que a este rey lo embargó una suerte de ímpetu y pasión por cumplir lo escrito. Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo 1, sección 2 y párrafos 5 y 6. Muchos críticos señalan que el capítulo 40 en adelante se habla de Babilonia como el imperio dominante y los israelitas como si ya estuvieran en el exilio. Hay que tener en cuenta que aún antes del capítulo 40 se presenta a veces a Babilonia como la potencia mundial dominante. Por ejemplo, en Isaías 13, 19 se le llama la decoración de los reinos, o como lo traduce la versión Reina Valera actualizada, el más hermoso de los reinos. Estas palabras son claramente proféticas, ya que Babilonia no se convirtió en potencia mundial hasta más de un siglo después, Un crítico resuelve esta aparente dificultad afirmando que el capítulo 13 de Isaías pertenece a otro escritor. Pero lo cierto es que en las profecías bíblicas es bastante común que se hable de sucesos futuros como si ya hubieran tenido lugar. Este recurso literario recalca la forma eficaz, la certeza del cumplimiento de la profecía en cuestión. Y ustedes, un ejemplo de esto es Apocalipsis 21, 5, 6. ¿Recuerdan ustedes que Babilonia está ubicada dentro de las siete maravillas del mundo por sus jardines flotantes? Ese hecho de que Isaías la llamara el más hermoso de los reinos o la decoración de los reinos, ¿sí?, no es mentira, porque está pues ubicada dentro de las siete maravillas del mundo con sus jardines flotantes. La existencia de una escuela isaiana de escribas formados y conducidos por Isaías puede entonces entenderse como una solución intermedia al enigma de la autoría, de quién escribió el libro. Ni un autor, ni tres autores independientes. La segunda y la tercera partes del libro de Isaías muy bien pueden haber sido escritas por dos de sus discípulos luego de la muerte del profeta. Esta teoría se apoya en la lógica y se encuentra actualmente muy extendida entre amplios sectores de los estudiosos. Y quiero que miremos esto, los mensajes contenidos en el libro de Isaías. El primer mensaje es el castigo de Yahvé contra el pueblo infiel. El pueblo infiel es el pueblo de Israel. Es una de las ideas centrales del libro de Isaías. Es el único y verdadero creador del mundo y por lo tanto dueño del mismo. Ha hecho una alianza indisoluble con el pueblo de Israel y al verla traicionada ha llamado con un silbido a los ejércitos egipcios y asirios, como se llama a un perro, los asirios. Lo que les decía, ¿por qué a los samaritanos se les llama perros? Tiene antecedentes en esto, ¿sí? Para que castiguen en su nombre a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? No son los pecadores. Los impíos son aquellos que conocen a Dios y no le aman como a Dios, no le sirven como a Dios y no le siguen como a Dios. En una palabra, en ese plano caeríamos nosotros también ante una idolatría que nos apartara de Dios. Los puntos fundamentales que recalca el libro son los siguientes. Dios es santo e Isaías su profeta. Esta vinculación es vital. ¿Recuerdan ustedes el problema de los apóstoles? ¿Por qué eran apóstoles? Porque habían vivido, habían compartido, habían conocido a su maestro. Esta era la crisis del profeta o del apóstol San Pablo. Cuando pusieron en tela su apostolado, él no había visto a Jesús, no había vivido con Jesús, y esta era una de las exigencias para ser apóstol. Pero él dice, como el último, ¿sí?, como un abortivo, yo fui llamado. Y mi apostolado es tan puro, tan noble y generoso como el de los otros. Entonces, Isaías vincula aquí esto, Dios es santo y yo soy su profeta. La autoridad que deviene, la autoridad que da, el hecho de conocer la fuente, el origen de quien lo envía a uno. Hermanos, uno no va dando saltos de abruptos ahí en la vida, ¿sí? Dios lo llama a uno y tiene un camino bien delineado para uno. Lo importante es que uno entienda, como les recalcaba ayer, quién llama y para qué llama. Isaías, Dios es santo, yo soy su profeta. La crisis de Moisés, si me preguntan quién me envía, quién le digo que me envió. El otro lo tenía bien claro. Las tribulaciones del pueblo son consecuencia de sus pecados. Pero esto no quiere decir que entendamos la vida todo el tiempo como causa y efecto. Porque opuesto a esto, yo puedo ponerles el libro de Job. Job tuvo una crisis durísima, pero no por pecado. Sus amigos aplicaron esta norma. Estás mal porque has pecado delante de Dios. Confiesa tu pecado. Y el otro les dice, yo sé que si Dios me pesa, me va a hallar justo. ¿Sí? Entonces, ese hecho es muy común en la iglesia, digamos. ¿Por qué está mal? Porque está en pecado. ¿O por qué tiene esto? Porque está en pecado. La situación es una cuestión normativa, hermanos. Yo en la universidad, en una conferencia que di, les dije, ¿sí? El hecho de que yo llegue en un momento fuera de las cuestiones extremas, adquirir SIDA, les decía yo a ellos, es un problema de una deficiencia moral de mi vida y de una deficiencia matrimonial. Entonces, que yo adquiera SIDA, les dije, no va a ser problema de Dios, sino va a ser problema mío eminentemente. Sí. La tribulación muchas veces no es por pecado, como les digo el libro de Job. O que dijéramos, por ejemplo, en un sumo extremo, todo lo que Jesús padeció, padeció por pecado. Él padeció lo más ignoto, lo más incómodo por nosotros. No porque él tuviera pecado. ¿Sí? San Pablo en su expresión teológica dice que él fue hecho maldición, pero por nosotros. No porque lo mereciera, no porque lo tuviera. ¿Sí? Pero en aquel pueblo sí. Pero ¿cuál era su tribulación, su problema? ¿Pero cuál era su pecado mayor? Dejar a Dios. La idolatría fue el vicio del pueblo de Israel, sí. Y eso lo llevó a esa crisis con Dios. El verdadero judaísmo saldrá de los sobrevivientes a este castigo. O sea, el castigo de esa tribulación que vivieron en Babilonia sirvió como un sedazo. Lo mismo les decía el problema del desierto con los que salieron de Egipto. Los 40 años del desierto fue la purificación de Dios para el pueblo. Los que no tenían que entrar, ahí murieron y no entraron. El judaísmo que iba a salir de gente pía, de gente purificada por ese enajenamiento de su cultura religiosa. Isaías canta por las generaciones sucesivas la gloria de este renacimiento. Solo Dios salvará a Israel y no las alianzas políticas. Nosotros podemos leer, hermanos, también que solo Dios puede salvar a las naciones, no las alianzas políticas. Las guerras que ha vivido el Oriente Medio nos demuestran de que no es el poderío de las armas lo que va a imponer la paz en el mundo, sino es Dios. Nosotros aspiremos a que Dios tenga misericordia de nuestra nación y la salve. No podemos confiar en el hombre, porque el hombre no es Dios. La injusticia social es repugnante a los ojos del Señor. Los profetas menores, ellos responden a este problema de Dios. Dios denuncia la injusticia, como les decía ayer, con que el rey trata a la gente. Denuncia la explotación del pobre. Denuncia la explotación del huérfano. El robo de los derechos de las propiedades de la viuda. Dios no puede ni acepta eso. Y la justicia perfecta solo se logrará después de la llegada del Mesías. Mientras que el Mesías no llegue, todo lo que los hombres luchen y hagan va a ser imperfecto, y por lo tanto no va a haber una paz perfecta. La paz perfecta va a ser instaurada solo por el príncipe de paz. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser una comunidad que elabore una cultura de paz para vivir. La iglesia está para eso. La iglesia está para formar. La iglesia está para enseñar. La iglesia está para vivir en una cultura de paz. Porque quien la redime no es violento, sino muere por ese espíritu de paz. El mesianismo en Isaías se trata del más mesiánico de todos los profetas. Uno de los puntos centrales alrededor de los que giran sus ideas es que la verdadera paz, la justicia y la equidad solo serán accesibles al ser humano cuando llegue el Mesías. Ahora, nosotros tenemos que ser muy abiertos a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Si retomara lo que les decía ayer de José Míguez Bonino en cuanto a lo que es un ateo y un verdadero cristiano, aquí tenemos que pensar, hermanos, si la iglesia es el instrumento del reino, ¿por qué hay violencia intrafamiliar en la iglesia? Yo asesoré una tesis de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y la trabajamos en la iglesia evangélica, en diferentes iglesias evangélicas. Y nos decían, sí, mi marido me pega, pero no puedo decir nada porque el pastor me dice que yo tengo que estar sujeta a mi marido. La palabra shalom, tiene una connotación súper extraordinaria. La palabra shalom no implica, cuando habla de paz, ¿sí?, no está diciendo que vamos a tener paz solo cuando no tengamos problemas, sino que la paz está dentro de los problemas. El shalom es un vocablo que intenta inyectar en el hombre una concepción de paz extraordinaria. No es la ausencia de problemas la paz, sino es saber vivir los problemas. Yo no podría concebir que un pueblo como Israel, entre todas las crisis que vive, viva en paz. Es uno de los países más asediados. Pero ¿cómo vivir en paz en un contexto como ese? Entonces, lo que vuelvo a repetir, la paz no es ausencia de problemas. La paz es un estado de bienestar que produce Dios a pesar de las circunstancias que se estén viviendo. ¿Es posible o no es posible alcanzar ese estado? Es posible. Yo estoy aquí con ustedes esta tarde, comparto de una manera extraordinaria y me estoy debatiendo con un cáncer que tengo en la mandíbula. No me altera. La situación, le digo a mi madre, lo que va a pasar es lo que Dios quiere que pase. Y yo tengo entendido, le digo, mi relación, mi correlación con Él, tengo entendido mi situación espiritual, mi fe, y no me altera, y no me ha alterado. A mí muchos me dicen, bueno, llevas 5 quimioterapias y que estés como estás, no parece que estuvieras enfermo. Le digo, pero no es porque yo sea un superhombre, sino es porque dependo de ese Dios, que a pesar de esta circunstancia no me obliga, no me ha doblegado. He seguido el curso de mi vida desde el primer día que me dijeron tiene cáncer, no me alteró. le digo al doctor, ¿qué vamos a hacer tal cosa? Hagámoslo. Pero no ha alterado mi paz, no ha alterado. Yo, mi hermano me dice, creo que no le das, me dice, la importancia que eso debe tener. Le doy hasta donde la importancia está. De ahí para allá me abrumaría si lo priorizo, ¿no? He seguido mi curso pastoral, he seguido mi curso rectoral en el seminario, he seguido mi curso de catedrático en la universidad, y creo que en eso consiste la paz, el shalom. ¿Sí? Que uno sabe cómo está, pero no es la cruz de uno, sino es un espacio para interpretar, es un espacio para entender quién es Dios. Nunca he osado preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Porque nunca me va a decir por qué. A San Pablo solo le dijo, Pablito, bástete mi gracia. Si eso no esto es suficiente, entonces ya lo, pero el otro lo entendió y ahí se quedó. Y yo creo también, hermanos, cuando el doctor me dijo a mí, mire doctor, me dijo, lo que le voy a decir es serio, ya lo sé, le dije que es serio, póngase en las manos de Dios, me dijo, siempre mi vida ha estado en las manos de Dios, le dije, y no tengo por qué ponerla hasta ahorita. Cuando me dice, bueno doctor, vamos a comenzar con la primera quimioterapia, esto es difícil, esto es duro, entonces le digo, no se preocupe, porque para mí, le dije, la quimioterapia no va a ser ese envenenamiento que sé que es, le dije, sí. Yo ya leí en internet todo, le dije, lo que me va a pasar. Pero yo sé, le dije, que en este momento, cuando yo me ponga en esa camilla, le dije, y usted me ponga eso, no va a ser el veneno que va a entrar en mi cuerpo, sino va a ser el potencial de Dios que va a sanar mi cuerpo. Amén. Y por eso le dije, no le tengo miedo a la quimioterapia. Y estoy aquí. Yo, muchos me dicen, no, cuando alguien llega y me dice, no esperaba encontrarte así, no esperaba encontrarte en la cama. No, le dije, porque yo no dependo de la quimioterapia, sino dependo de Dios. Amén. ¿Sí? Y si Dios, dije, no quiere que esta quimioterapia obre, no obrará. Pero si Él quiere que obre, le dije, va a obrar. Pero más allá, le dije, obre o no obre, mi fe sigue inconmovible en Dios. Eso es el shalom, hermanos. Es decir, ahora estoy en paz porque tengo bastante pan, tengo ahora buena cama para dormir, tengo buen carro para viajar, tengo mujer, tengo hijos. Pero cuando no tenemos trabajo, no tenemos mujer, no tenemos hijos, entonces tenemos angustia, nos acongojamos. Queremos que oren para que Dios nos dé trabajo, que Dios nos dé mujer, que Dios nos dé hijos, que Dios nos dé dinero. Y cuando lo tenemos, ya no somos agradecidos con Dios. Entonces, esa verdadera paz, es esa situación que no se conmueve ante nada. Sí. La justicia. Antes ponían la justicia con una mujer tapada, con una balanza, ¿sí? Ahora ya no. Cuando se decía que la justicia era ciega, era porque tenía una aplicación sensata. No miraba a quién se le iba a aplicar. Ese era el problema de Israel, que la justicia era manipulada. Cuando el rey iba a ser enjuiciado, siempre intercedían por el rey, no, es el rey, hay que respetarlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿sí? Pero cuando el pobre tenía que ser enjuiciado, la ley le era aplicada con todo rigor. Entonces dijo Dios, la cosa no está bien, esa no es la justicia que quiero. Y eso que llaman justicia ahí, no es justicia, porque justicia es lo recto, aplicar lo recto. Pero cuando ya se ve a quién se va a aplicar y se hace diferencia de aplicación, entonces es lo que llamamos, o lo que se llama ahorita en nuestra cultura, impunidad. Se cubre al responsable. Se teme. Y la equidad. Tener igualdad de oportunidades, de opciones. Es lo que nos falta. Aún en la iglesia nos falta mucho tener equidad. Ayer les hablaba un poquitín de la equidad de género, la igualdad del hombre y la mujer, no la supeditación del hombre a la mujer. Yo no avalo la supeditación del hombre a la mujer, y si los hermanos aquí discutimos, podemos discutir. Pero yo siempre les digo, por ejemplo, cuando Dios habla en el Génesis con Adán y Eva, Él siempre habla en plural, no en singular, ¿sí? Siempre habla para los dos, no habla solo para Adán. Entonces, la equidad es una cosa importante. La equidad es sinónimo de justicia. El que es justo sabe darle lo justo al otro. No se tienen preferencias. Lo contrario a equidad es lo preferencial. Aquel me cae bien, le doy más. Este me cae mal, mejor lo ignoro. No le doy nada. Ahí cae uno en la injusticia social. Entonces, serán accesibles al ser humano solo cuando llegue el Mesías. Llegó el Mesías y la gente no disfrutó la paz, no vio la justicia y se lamentaron después. Pero ojalá no nos pase así a nosotros, hermanos. La profecía isaiana habrá de cumplirse inexorablemente. El Mesías será descendiente de la casa de David. Isaías 9:6 y 11:1 al 10, lo que narran estos, ¿sí? Reinará sobre Judá. Ahora recuerden ustedes, ¿por qué el judaísmo? No el hebraísmo, sino el judaísmo. Nacerá de una virgen. Será Dios entre nosotros. Fundará un imperio de paz. Y por eso es que Isaías es el profeta mesiánico. Es el único que recoge todos estos mensajes en cuanto al Mesías. Ahora, la influencia de Isaías en el cristianismo. Algunos pasajes del libro de Isaías han conocido una gran fama debido a su uso en la teología cristiana. Son famosos en particular Isaías 11:2. Es la cita preferida por católicos y ortodoxos para enumerar los dones del Espíritu Santo. 54:1 es citado por San Pablo en Gálatas y también en la segunda epístola de Clemente. Este es padre de la iglesia, miembro de la patrología. Con esto quiero terminar o concluir esta tarde este primer espacio de la vida de Isaías. Pero quiero retomar un poquito la situación de la importancia de este libro. Nosotros tenemos al 2009, han transcurrido 2000 años y casi una década de que este libro, mucho más porque está antes, no tenemos de la era cristiana 2000 y pico de años, tenemos como 2300 años de que este libro fue escrito. Y la pregunta es, ¿cuándo ha perdido su valor? ¿Cuándo ha dejado de ser lo que es el libro de Isaías? Cuando les decía al inicio que es el profeta mayor de los mayores, es por esto. Isaías llama a una relación, a una reconciliación con Dios. Él ama mucho a Judá. Judá podemos decir que es la madre espiritual políticamente de Isaías. Pero también ama a Israel, al otro reino, al otro. Sí. Tiene vehemencia por ambos sectores de los reinos y les impele a volverse a Dios, porque él como profeta ya ha visto la visión de Dios, ya ha recibido la revelación de Dios, que va a castigar al pueblo. Isaías, como Oseas, como Amós, como Joel, adopta una situación de dolor al conocer la acción de Dios. Y por eso lucha para los dos reinos. Arrepiéntanse. Están mal. Muy mal, y Dios los va a castigar. El ser profeta en aquel momento, hermanos, no equivale a que sea a ser pastor en este momento. El ser profeta en aquel momento era una función dolorosa. Había que dar a luz mensajes que iban a provocar reacción negativa o contraria a esos mensajes. Mensajes que ponían en riesgo la vida de los mismos profetas. Pero lo dieron. Isaías tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, muy dolorosas, pero se enfrentó. Nosotros estamos en una época donde la comodidad es sencilla, no cuesta. Espiritualmente, nuestros conglomerados en todo lugar de la tierra, con excepción de unos países, gozan de libertad religiosa. Tenemos la oportunidad de entrar a cualquier lugar. Todos los templos son públicos. Ninguno puede evitarle a alguien que no entre a un templo. El que se lo evite está violentando sus derechos. Porque la situación religiosa es de apertura. Cualquiera puede entrar a cualquier lugar a escuchar, aún en el estado físico que esté. Vivimos en un tiempo en que no es tan diferente al de Isaías. ¿Qué prevalecía en Isaías en cuanto al pueblo de Israel? La comodidad, riqueza y comodidad. ¿Cómo están nuestras iglesias el día de hoy? Iguales. Vivimos bajo una cultura de mercado que nos implanta, que nos obliga a ser consumidores. La comodidad. Yo me pregunto, a esta altura, ¿cómo miraríamos nosotros a una persona que tenga un televisor blanco y negro? Este pobre está desfasado, pues. ¿Por qué? No, porque ahora son los de plasma, ¿sí? Ahora son los satelitales, ya los que algunos que tenemos todavía con esa cuestión ya son arcaicos en este momento, ¿sí? Entonces, como les decía ayer, hermanos, la cultura va determinando mucho el vivir de la sociedad. Ella va marcando las pautas de cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comprar, qué tenemos que usar. Hasta el color de la casa, el tamaño del televisor, el color del carro, todo. El plusvalizar sus riquezas y comodidad y minimizar al Dios de la Biblia. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Aparentemente, pareciera que eso no impactara, que eso no fuera una realidad, pero lo es. Es real porque impacta. ¿Y cómo impacta? Haciendo una cultura neocristiana. No la cultura, no el cristianismo bíblico, sino impulsando una cultura neocristiana. Nuestros hijos ni van a creer en Dios. ¿Por qué es la crisis generacional que vivimos? ¿Por qué los padres se quejan? No, el hijo no me hace caso, que escucha esta música, yo no quiero que le escuche. Y que... Esos son los indicios de que vamos fundamentando, vamos expandiendo una cultura neocristiana. Cuando hablo de cultura, el evangelio no es cultura, pero nosotros lo transformamos en cultura porque creamos patrones que van a ser más prevalentes que los principios de la Biblia. Eso le costó caro a Israel, le costó caro a Judá. ¿Cuánto queremos que nos cueste a nosotros? Yo diría, hermanos, de que quizá Dios en su misericordia va a ver nuestra ignorancia, aunque no podemos alegarle esa ignorancia, en estos casos. Pero tal vez el capital más caro que vamos a perder sean nuestros hijos. Las asambleas de Dios tienen una estadística en internet muy importante, donde ellos dicen, ¿sí?, que en el año 2007 las asambleas de Dios perdieron 9 millones de adolescentes en América Latina. Están hablando de los hijos de los hermanos de las asambleas de Dios. ¿Es eso lo que queremos? Esa descapitalización humana de la vida de la iglesia. Yo creo que tenemos que volver a releer al profeta. Volver a releer el quehacer del profeta. Y preguntarnos si estamos en los caminos de Dios. Preguntarnos si estamos caminando en las sendas de Dios. Yo les digo a los hermanos así sencillamente, aunque vengan 40 años a la iglesia, esos 40 años no los van a salvar. No es el venir a la iglesia lo que salva al hombre, a la mujer. No, no es eso. Lo que nos va a hacer, hermanos, personas aptas delante de Dios, es una excelente relación con Dios. Yo no tengo que preocuparme por el matrimonio de mis vecinos. Yo tengo que preocuparme por mi matrimonio. ¿Cómo viven los vecinos? Su problema. El problema mío es cómo vivo con mi familia. La iglesia, como esposa de Dios, tiene que preocuparse, no por lo que hacen las otras religiones, sino cómo está su relación con el esposo. La iglesia, como esa mujer que se hermosea para seducir, tiene que elaborar sus encantos, tiene que hacer sus mejores decisiones, no maquillajes, el maquillaje es superfluo, sí, sino con su mejor naturalidad, encantar al amado, cautivar al amado, seducir al amado. Yo leía ahorita en una, el domingo antepasado, en un comentario de Prensa Libre, el señor que escribía ahí dice: la iglesia ahora es una prostituta que con cualquiera se acuesta. Leer eso duele. Leer eso duele. Pero dentro de nuestro dolor, preguntarnos hasta dónde eso no es cierto también. ¿Hasta dónde la iglesia le es fiel en el sentido de la palabra a Dios? Israel decía: no, te amamos. Por eso Dios decía, por Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. No me pertenece, no es mío. Y para él lo importante no es la palabra, sino es el hecho, la demostración. Tenemos que convencer al mundo de que no somos ateos prácticos, sino que somos hombres y mujeres creyentes en ese Dios que Isaías profetizó. Que aún todavía al día de hoy hay cristianos que le aman de verdad, que esperan, confían en él. Yo creo que es un buen momento, hermano, como les dije ayer, ¿sí? Estos espacios no son solo para saber, sino para pensar, para reflexionar, para analizar, para criticar, para discriminar. Discriminar no es hacerme un lado de aquel que me cae mal. Este lo discrimino, pues no. Discriminar es saber ¿Qué tengo yo de negativo en mi vida que tengo que sacar de mi vida? Aún como cristianos guardamos tantas cosas todavía que no nos permiten una buena relación con Dios. Discriminar es saber examinar lo bueno que debo ir impulsando, potenciando, rehaciendo cada día, y todo aquello malo que tengo que ir sacando. Hermano, Dios no quiere que guardemos cosas viejas en nuestra vida, porque Él es un Dios, como mirábamos ayer, de novedades. Él quiere que cada hijo de Él sea algo novedoso que atraiga al mundo. No que nos miren con indiferencia, sino que nos miren con esa seriedad con que debe ser visto el Hijo de Dios. El cristianismo, hermanos, como otras estructuras, ha perdido mucha credibilidad en la sociedad. Pidámosle a Dios que Él renove en nosotros no solo su conocimiento, sino más que todo, hermanos, su experiencia en nosotros, para que podamos tener esa paz y podamos tener, sobre todo, la confianza de que creemos en un Dios que nunca deja de ser. Siempre es. No existe. Dios no existe. Él es en el tiempo, fuera del tiempo y sobre el tiempo. Él es para nosotros toda la vida. Disfrutémoslo mientras podamos disfrutarlo. Vivámoslo mientras podamos vivirlo. Experimentémoslo mientras podamos experimentarlo. Y compartámoslo en tanto Dios nos dé la oportunidad de poder compartirlo con otros. Reflexionen y piensen en el Dios que tienen y en el que pueden confiar.